Kim Yong-yeok, presidenta de la Federación de Jóvenes Coreanos en China, publicó la charla el día 20 y dijo en particular: la noticia sobre el éxito completo en la prueba estática de la reacción del motor de gran potencia a nuestro estilo, realizada bajo la dirección del estimado máximo dirigente Kim Jong-un, hierve el corazón de todos los miembros de nuestra federación y otros coreanos en China con el júbilo y dignidad nacional de ser un miembro de la potencia militar y cósmica. La última victoria que asestó demoledor golpe a los imperialistas norteamericanos y sus títeres surcoreanos que actúan a su albedrío para desafiar a Norcorea constituye el orgullo y dignidad de toda la nación. En un futuro no lejano, el mundo experimentará con admiración y envidia qué milagro y salto novedoso registrará la nación de Kim Il-sung y Kim Jong-il en la gloriosa época de Kim Jong-un.